Dios bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión y Radio Betel Ecuador. Agradecemos a Dios por darnos esta bendición, este privilegio, un día más de poder llegar hasta sus hogares y serle de bendición a cada uno de ustedes. A todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este canal Betel Televisión Ecuador. Pueden también ustedes seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestro canal en Facebook. Pueden compartir con sus contactos para así poder llegar a muchas más vidas, siéndole de bendición a través del mensaje poderoso de la palabra del Señor, que ya dentro de unos minutos más ya debe estar con nosotros nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así que agradecemos primeramente a Dios y agradecemos también a cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos reporten su sintonía, de qué país nos escucha, para así al final de la transmisión poderle con mucho gusto nosotros saludar y enviarles el saludo para cada uno de ustedes. También queremos recordarles nuestro horario de culto aquí en nuestro templo central en la calle Gómez Rendón 3320, de martes a sábado a las 7 de la noche, y los días domingos estamos en doble horario, a las 10 de la mañana nuestra preciosa escuela dominical y a las 7 de la noche nuestro gran culto evangelístico. No sin antes también recordarles que estamos de lunes a viernes de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde por Radio Filadelfia. De 12:30 del mediodía a 1 de la tarde por Radio Filadelfia en nuestro programa Camino a la Verdad. Así es que usted no se puede desconectar de este su canal, Betel Televisión Ecuador y Betel Radio. Las 24 horas del día llevando el mensaje de esperanza y de salvación. Hoy estamos celebrando un culto precioso dirigida por las damas de la Iglesia Central del Movimiento Misionero Mundial aquí en la ciudad de Guayaquil, en nuestro templo ubicado aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Así es que esperamos que Dios en esta noche tenga para usted una palabra. Le pedamos sus oraciones por cada uno de ustedes para que la obra aquí en el Ecuador siga avanzando, siga ayudando a nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, quien es el supervisor de la obra aquí en el Ecuador. Así es que nos vamos ya en vivo y en directo desde nuestro templo central aquí en la calle Gómez Rendón con este culto de damas. Hoy martes culto de damas, así es que esperamos que usted se goce en esta noche y no olvide de reportarnos su sintonía. Un abrazo para todos, amados. Nos volvemos a encontrar al final de la transmisión. Dios le bendiga, Dios le guarde y gózate en esta noche. Dele toda la gloria a Dios. Dele toda la alabanza a Dios, que Él vive y reina por siempre. Aleluya. Dele toda la gloria al Señor, que Él vive y Él está aquí en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Maravilloso, maravilloso Padre. Tú vives, Señor, tú vives. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Siga allí alabándole al Señor. Él quiere que tú le alabes. Él quiere que tú le digas cuánto tú le amas, cuánto tú le necesitas, qué es lo que tú quieres que haga contigo. Háblale allí al Señor en esta noche. Aprovecha la presencia del Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Que ese no sea un culto más, que ese sea un culto lleno de la gloria de Dios. Que el Señor hable tu vida. Si ha venido enfermo, que te vaya sana, sano. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Aleluya, gracias Señor. Dele gracias a Dios, aleluya. Gracias Padre, gracias Señor Jesús. Gracias, dile a Dios, tú estás aquí Señor. Maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Gracias mi Señor y mi Dios. Aleluya. Hermano, que Dios lo bendiga mucho en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Acá hay un ambiente hermoso. En medio de la alabanza del pueblo de Dios, dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza del pueblo del Señor. Y aquí está el Señor en esta noche. Amén. Que Dios le bendiga mucho, hermanos. Es mi bendición dejar con todos ustedes al pastor de la iglesia. ¿Cuántos le saludan? Al pastor Eugenio Macías. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios los bendiga mucho, hermano. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dele un abrazo a su hermano que está a su costado. Dígale, el Señor te ha traído. Y saludo a todos los amigos que nos están viendo en otros lugares, en otros países. Que Dios les bendiga a todos los pastores, los hermanos de diferentes congregaciones, a todos, muchos hermanos que nos están viendo en esta hora, gloria a Dios. Pero hace un momentito estaba hablando con una hermanita de cerca del Distrito Federal de México. Así que un saludo para Katy, gloria a Dios, Katy, creo que su apellido es Meléndez, Dios le bendiga, Katy Meléndez, que Dios le bendiga, y su otro apellido es Valiente. Así que sé valiente, esté orando por su esposo, nosotros vamos a estar orando por él también para que el Señor lo agarre y se arrepienta. Amén. Y también por Carla y Rafael, que nos están viendo también, y una hermanita, ellos nos ven todas las noches, hermano, se sientan con su familia, ponen la televisión y están ahí escuchando como que estuvieran acá en el culto. Y hay otra hermana que se llama, a ver, dile gloria a Dios, dele palmas al Rey de Reyes. Bueno, son muchos, hermano. La hermana Chávez, gloria a Dios, Chávez, que Dios les bendiga. Bueno, estamos contentos, un abrazo para todos los hermanos que llaman, que nos mandan mensajes. En estado, el mensaje de Halloween, ¿saben cuántas personas han visto? Más de 50,000 personas, hermano. Y aparte de eso, lo han transmitido, bueno, yo no sé, lo único que sé es que Dios está haciendo cosas tremendas. Le cuento un testimonio chiquito, pero chiquitito. Tomen asiento. Escuché un testimonio chiquito, pero chiquito de lo que Dios está haciendo a través de los mensajes que Dios nos está dando todas las noches. El día de ayer me llamó un mexicano llamado Oscar. Así que Oscar, lo saludo también en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a Oscar, pero mire lo que Dios hizo con Oscar. Oscar me decía ayer, pastor, yo no creí en Dios. Y esta hermanita también que se llama Chávez, que hablamos con ella ayer, ahora en la mañana también, ella me dice que se ha reconciliado con el Señor después de muchos años y ha entrado, y bueno, ahora es como que estuvieran en el culto acá. Esperan la hora y lo ponen, y algunos no pueden, llegan de trabajar y lo ponen. Pero este hombre, Oscar, él no era cristiano, nunca fue cristiano, más bien él era ateo. No creía en Dios. Pero mire, no creía en Dios, pero sí creía en el diablo. Que el Señor lo reprenda. Él dijo, lo que voy a hacer, voy a buscar al diablo, dijo. Voy a buscar al diablo porque quiero... Eso es lo que él dijo, que el Señor lo reprenda. Dijo, voy a buscar al diablo para que el diablo me dé. Porque hay gente que cree eso. Voy a hacer pacto con el diablo para tener plata, para tener esto. Algunos creen que voy a hacer pacto y que Dios le va a dar, que el diablo le va a dar todo. Que el Señor lo reprenda. Y entonces mire lo que él dijo. Él pensó y dijo así. Dijo, si Dios tiene pastores, que son los que hablan de Dios, son los pastores. Entonces él dijo, el diablo también debe tener pastores que hablen del diablo. Y entonces él entra al internet y él quería buscar un pastor que sea del diablo. Un pastor del diablo para que le diga cómo puede tener pacto con el diablo y servir al diablo. Entonces él entra y pone pastor satanista. Y sale Eugenio Macías. Y él, pensando que yo era satanista, entra pastor satanista y él se pone a escuchar porque quería ver en qué momento. Y me dice, pastor, y lo que escuché hizo que me convirtiera a Cristo. Porque escuchó sobre la existencia de Dios. Y lo que le impresionó fue que quién salió primero, el huevo o la gallina. Me dice, nunca me había puesto a pensar en eso, me dice, papá. Y ahora lo llamo para decirle que quiero viajar al Ecuador para estar con ustedes en Ecuador. ¿Quiere? ¡Aleluya! Oye, hermano, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué sentirá el diablo, no? ¿Qué te está buscando al diablo? Viene Cristo, y es lo que te trae para acá, tú eres para acá. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Póngase de pie todos los que están muertos, porque hoy es el día de los muertos. Ya ven los que están muertos, ¿cómo se ponen de pie? Que el Señor reprenda al diablo. Acá están los que están vivos. Póngase de pie todos los vivos diciendo gloria a Dios. El culto de hoy ya es maravilloso. Porque el Señor va a derramar de su poder. Ya está derramando su poder. Alaba lo que está vivo. Alaba lo que vive. Cristo vive. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo había pensado predicar un mensaje que se llama Salvo, siempre salvo. Pero el Señor me llevaba a otro mensaje, así que hay que hacerle caso al Espíritu Santo. Vamos todo al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18, voy a dar un mensaje a la conciencia. Amén. No voy a predicar largo, así que no va a llegar tarde a su casa. Así dice siempre el pastor y se terminamos a las 2 de la mañana. No, ahora sí cambió mi vida. Deuteronomio capítulo 18. Y los que están vivos, por favor, hoy día quiero que los vivos alaben. Alaba. Alaba. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. Alaba. Tu alabanza Él escuchará. ¡A su nombre, gloria! Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Oramos. Padre que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu santa y divina presencia. Estamos aquí, Dios mío, porque queremos escuchar tu palabra, queremos contemplar tu hermosura, queremos ver tu gloria. Dios mío, te ruego que derrames el poder de tu Espíritu Santo, no solo aquí, sino en cada lugar donde estamos llegando, Señor. Extiende tu mano, auxílialos, ayúdalos a todo aquel que está atrapado en la ignorancia, y pon tu palabra en mi boca, de manera que todos salgamos de acá renovados, bendecidos. Gracias te da mi alma. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive. Diga Cristo vive. Diga aleluya. Alabe a Dios cada vez que pueda, alabe a Dios. Miren, hermanos, hay mucha gente que piensa que, digamos, ir a los brujos no es malo. Algunos piensan que no es malo ir al brujo. Algunos piensan que leerse las cartas no es malo. Que consultar con los caracoles, con los diferentes medios que hay para adivinar, algunos piensan que eso no tiene nada de malo. Algunos piensan que no es malo llamar a los muertos, pedirle algo a los muertos, consultar con los muertos. Sin embargo, usted puede ver acá en el libro de Deuteronomio capítulo 18, cómo Dios, ahora que les va a entregar la tierra prometida al pueblo de Israel, porque ellos iban a tomar la tierra prometida, iban a tomar la tierra que el Señor le dijo, fluye leche y miel, o sea, hablando de una tierra rica. Ellos estaban 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto, todos ellos habían muerto ya. Solamente quedó Josué y Caleb, y quedaron los hijos, y todos los que salieron de Egipto, todos, absolutamente todos murieron. Fue lo contrario, ellos decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Le echaban la culpa a Moisés. Para morir en el desierto, le decía. Nuestros hijos van a morir por tu culpa, Moisés. A ellos no les importaba, hermano, el haber visto el mar abierto, pasar en seco, ver que caía el maná del cielo, nada de eso. Ellos veían el milagro de Dios y al otro día se olvidaban. Dios se indignó con ellos. De tal manera que le dijo, tus hijos no van a morir. Ustedes son los que van a morir. Ustedes son los que no van a entrar. Pero su descendencia son los que van a entrar. Y entonces toda esa generación murió. Y ya iban a entrar a la tierra prometida. Ya estaban ya para entrar a la tierra prometida. Ya estaban ya llegando. Ahora los últimos que estaban ahí, que era Josué, Caleb y toda esa generación. Moisés todavía acá no había muerto, más adelante muere. Pero acá podemos ver que la tierra que ellos iban a heredar no estaba deshabitada, estaba habitada. Y los que la habitaban estaban entregados a prácticas de ocultismo, de brujería, digamos ahora de satanismo. Satanás, que el Señor lo reprenda, tenía su trono ahí. Ahí todo lo que había era sacrificios al diablo, que en aquel momento eran los ídolos de Canaán. Había brujería, había, digamos, espiritismo y todo tipo de adivinación, todo. Y dice la palabra de Dios que por estas razones Dios iba a sacar a toda esa gente de ahí. Y no solamente los iba a sacar, sino que mandó que los mataran a todos. O sea, la orden era terminar con todos, que no dejaran niños, ni viejos, ni jóvenes, mata hasta los animales. Esa era la ley, la orden que Dios les había dado. Ustedes pueden ver acá, en Deuteronomio capítulo 18, verso 9, le dice Dios, acá le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, le dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, el consejo era que no hagan lo que en esas tierras estaban haciendo. Entonces usted puede decir, ¿y qué hacen? ¿Qué hacían en esa tierra? Y acá dice el verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hermano, quemaban a sus hijos a un demonio llamado Moloc, para que un papá entregue a sus hijos, para que una mamá lo entregue a sus hijos. Y el sacrificio era horrible, hermano. A Moloc lo representaban con una imagen media de bronce, le metían fuego por lo bajo y lo prendían, y era una imagen con una cara de bestia y con los brazos extendidos. Así. Y entonces, como era de bronce, cuando le metían fuego, el bronce se ponía el rojo vivo. Y teniendo las manos extendidas, agarraban a los niños. Y cuando eso estaba al rojo vivo, ponían a los bebés ahí, en las manos de Moloc, y los quemaban a sus hijos. Era algo espantoso. ¿Se imagina una muerte así? No era que los quemaban con fuego, los quemaban en ese fierro. Se los quemaban, los ofrecían a Moloc en sacrificio. Esa era una práctica que ellos hacían. También les dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. O sea, agarra todo tipo de brujería, de hechicería. Entonces, Dios, usted puede ver que Dios nunca ha estado de acuerdo con ningún tipo de brujería. con ningún tipo de brujería. Dios no trabaja con brujos. Dios no trabaja con santeros, ni con paleros, ni con babalao, ni con oriaté, ni con tatacongo, ni con tata inquicha, ni con tata malongo. Que el Señor lo reprenda. Dios no trabaja con ninguno que diga que trabaja con macumba o con vudú. Llámese magia blanca, magia verde, magia roja o magia negra. Con ninguno. Cualquier práctica de brujería, de adivinación, por muy bueno que parezca el padrino, el brujo, el tata, por muy bueno que parezca, eso es satánico. Sus guías, sus espíritus guías, a veces son 2, 3, 60 o 70 o más, que son espíritus que supuestamente trabajan con ellos. Y a través de estos espíritus ellos se van sintiendo poderosos. Que el Señor los reprenda. Perdónenme que les a ustedes no conocen de esto, pero hay gente que está mirando, que tiene vecinos santeros, que tiene vecinos paleros, y toda esa gente que está allá, que ellos tienen mucho respeto a Changó, a Orula, a Siete Rayos, a Sarabanda, que el Señor los reprenda. O a Yamayá, o a Lichaoco, a cualquiera de esos demonios. ¿Cómo dice? Demonios, son demonios. No que son los Oricha, que son demonios, no son ángeles. Esos son demonios, son los ángeles que los botaron del cielo. Y ahora son demonios. Y trabajan con Satanás, que el Señor los reprenda. Y ninguno de esos espíritus, ninguno, por eso usted ve que en las misas lo que hacen es meter trago, hablan grosería, ayudan a delincuentes, ayudan a traficantes, a pasar droga, están ahí con los homosexuales y las lesbianas. En las misas, ¿qué? ¿Qué? Yo paraba ahí. A los rateros, a los traficantes, a la gente mala, a esa gente supuestamente van allá para que los ayuden. Para que los ayuden a pasar droga, para todo eso. Dios no está del lado de la brujería. La Biblia es la palabra de Dios. No existe ningún libro que se asemeje a la Biblia. No le haga caso a ningún libro de esos que hay por ahí. Averígüese de dónde apareció la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita en un tiempo de 1600 años. 1600 años en tres continentes diferentes. Una parte fue escrita en África, otra parte fue escrita en Asia y otra parte en Europa. Y fueron casi 40 hombres los que escribieron la Biblia. Así que, hermano, usted no va a comparar la Biblia con el libro de Mormón. La Biblia con el Corán de los mahometanos. La Biblia con ningún libro de la India, ni ningún libro de China, y de ninguno de esos libros que usted tiene en su mano. Esa es pura literatura satánica y basura. Esta es palabra de Dios. Esta es una luz encendida que nos alumbra el lugar oscuro. Voy a leer un par de versículos más que tiene que ver con esto. Vamos al libro de Levítico. Capítulo 19 de Levítico. Versículo 28 dice, mire. Levítico 19, 28 dice, y no haréis rasguños. Y acá está hablando del rayamiento arriba del palo. Ya usted sabe lo que estoy hablando. ¿Sabe por qué estoy sintiendo por el Espíritu? Que hay santeros y paleros viendo este mensaje. Y están renegando y están, hazme lo que te dé la gana. Hazme la brujería que quiera y te va a caer a ti. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ustedes. ¡Aleluya! Mira lo que dice acá el verso 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Mire, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Y acá está escrito. Fue en el tiempo de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Usted no existía, ya había rayamiento. Se rayaban, se cortaban por un muerto. Eso es lo que se hace. En el palo, o mejor dicho, en lo que es el satanismo, en una parte del satanismo. Dice el verso 31, Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminados con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. O sea, uno, Dios está diciendo que no vayan a los brujos, que no consulten con los brujos. ¿Cómo es posible que hayan cristianos? Llamado cristiano, oré por uno, y después me fui y regresé. Me dijo, pastor, mi hermana me dijo que me ha traído un brujo para que me pase el huevo. Para que me pase el cuy, para que me haga un rezo, para que me haga... Eso es diablismo, eso es satanismo, es todo lo que es brujería, es satanismo. Escuche bien, todos los brujos, los hechiceros, los que practican cualquier adivinación, se mueren, se van para el infierno. Te vas a ir para el infierno cuando mueras, ¿me estás escuchando? Por mucho poder y la plata que tengas con la brujería que has ganado, eso te va a llevar para el infierno, porque el diablo no hace feliz a nadie, porque ni el mismo diablo es feliz, es un pobre diablo. Alaba a los que están vivos. Levítico, capítulo 20, verso 6, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, dice, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea, a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, o sea, al que va al brujo. Entonces usted ve en las Escrituras, acá en el Antiguo Testamento, pero si usted ve en el Nuevo Testamento, usted ve, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5. Esto lo escribe San Pablo apóstol. Gálatas capítulo 5. Dice, dentro de las obras de la carne, que comienza con el verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que sea adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia es un descontrol sexual, idolatría, hechicería, acá está, ahí está, en el verso 20 usted lo encuentra, junto con la idolatría, la hechicería, junto con la idolatría, la hechicería, porque la brujería viene de la mano de la idolatría. Casi todos los idólatras, la mayoría cree en brujería. La mayoría cree, y la gente va a buscar brujos, porque quieren vengarse de sus enemigos, porque quieren conocer sus días futuros, porque quieren, hermano, que les vaya bien. Pero nadie le va bien buscando brujos. Y en el libro de Apocalipsis, mire, Apocalipsis, dele gloria a Dios, hermano. Apocalipsis. Capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes, Apocalipsis 21, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, mire, ve, justo con el hechicero sigue el idólatra, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Es como que yo le estuviera leyendo y que diga, el chamán, el santero, el palero, el babalao, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El que es santero, el que es brujo, babalao, lo que sea, o el que consulta, el padrino o el ahijao, se van para el infierno si se mueren. Pero al punto que quiero ir con ustedes esta noche, vamos a regresar al libro de Deuteronomio capítulo 18. Dice el verso 11. Deuteronomio 18, 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y acá es donde me quiero parar. En la parte donde Dios condena el llamar a los muertos, el consultar con los muertos. Todo lo que se haga a un muerto, no se le hace de verdad al muerto, sino que es una mentira del diablo, para que se abran puertas para que el diablo tome posesión. Hay cosas que están acá, que la gente las hace y cree que no es lo que dice esto. A ver, acá, ¿qué cosa dice? Vamos a leer de nuevo. Dice, ni quien consulte a los muertos. Entonces, en las tierras de Canaán, había la creencia de que un hombre podía comunicarse con los que habían muerto. Y que uno podía aún pedirle favores al que ya no estaba, al que había muerto, que podían llamarlo, podían ofrecerle sacrificios al muerto. Si yo le digo esto a usted, dice, es una locura. Pero hasta el día de hoy lo hacen. Tanta gente lo hace que hasta hay un día como este. El día de los muertos. Mañana. Vaya al cementerio mañana. Y va a ver la cantidad de gente que va a ir al cementerio. Pero no solamente van, pastor, es pecado ir al cementerio. Es que en realidad uno va a ver a la mamá, al papá que murió y dice, bueno, acá está enterrada mi mamá, mi papá, mi abuelito. Me acuerdo de él, pero ir a rezarle, a pedirle, abuelito, ayúdame, tú que estás ahí junto a Dios. Eso no puede ser, usted ya le está pidiendo algo al muerto. Sin darse cuenta, usted está pidiéndole al muerto. Fíjese que uno, como dice 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no lo resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, yo era espiritista. Yo practiqué el espiritismo. Y yo tenía ese contacto de hablar con los espíritus de los muertos. Pero eso es lo que yo creía. Que uno podía comunicarse con ellos. Porque yo no había leído la Biblia. Pero yo tenía experiencias. Habían manifestaciones. Habían supuestas respuestas. Porque aparentemente hasta resolví algunas cosas. Pero yo creía que estaba hablando con un espíritu X. Pero no era ese espíritu. Era un demonio. Que se hacía pasar por ese espíritu. Es como la ouija. La gente hace la tabla ouija y consultan con la ouija Y a veces en la Ouija llaman a algún espíritu en especial. Vamos a llamar a mi papá que murió, para decirle dónde dejó la plata. Quieren llamar al papá que murió, quieren llamar al abuelito. Y hermano, mire, yo hice Ouija. Y yo conocí un espíritu que llegaba por la Ouija. Ese espíritu se llamaba Luis. No le voy a decir el apellido, pero también tengo el apellido. Que el Señor lo reprenda. Este espíritu que llegaba era un espíritu que se hizo pasar por un doctor que había fallecido en un accidente de tránsito por allá por el año 1940. Y él era de Francia, supuestamente. O sea, era un médico francés que ejercía la medicina y que de un momento a otro sufrió un accidente y que murió. En el juego de la Ouija, un día llegó Luis. En realidad no llegó. Una vecina, que era la vecina, la mamá de una de las jóvenes que cantaba en el coro de la misa de siete, porque yo cantaba en el coro de la misa de siete en esa época, y cantábamos en la parroquia de la iglesia católica, y cantábamos ahí, y nos reuníamos los jueves. Entonces un día, en esa época yo era soltero, yo no era casado, estaba de enamorado nada más de María Rosa. María Rosa tenía en esa época 16 años. Yo tenía 10. No, ven. Alaba a Dios. No. Alaba a Dios que está vivo. Mi esposa tenía 16, yo tenía 21. ¿Usted cree que yo era viejo como ahora? Ese viejo con una de 16, no. Yo tenía 21 y ella tenía 16. Y ella era mi enamorada, que la gente de donde yo vivía, de mi barrio, no la conocía a ella. Porque ella vivía en otro sitio. Y le voy a contar un secreto. Qué bueno que ustedes no cuentan nada, ¿no? Y para nosotros nomás y para los miles que están viendo por ahí. María Rosa estaba encinta. Era la única que sabía María Rosa, mi enamorada, y Atila, yo, el novio. Ella estaba encinta y yo sabía. Los dos nomás, era nuestro secreto. Nosotros queríamos que ella saliera encinta para casarnos, porque su mamá se la quería llevar a mi esposa a los Estados Unidos, para separarla de Atila. Y su mamá decía, te voy a matar, te mando a los Estados Unidos, caraca. Ella se iba y suegrita de usted. ¿Usted sabe qué pasa? Que mi suegrita se la quería llevar y ella me decía, mi mamá me va a mandar a Estados Unidos. ¡No! Tenemos que tener un hijo. Si tenemos un hijo, entonces nadie nos va a separar. Y queríamos tener un hijo, O sea, no es que salió encinta y ¡ay, qué horrible saliste encinta! No. Nosotros queríamos tener un hijo, para que nadie nos separe. Y entonces cuando ya salió encinta, ya era nuestro secreto. Nadie sabía. Y los amigos que cantaban en el coro de la misa de siete, todos ellos, por una señora que era la mamá de una de las chicas, los llamó y le dijo, vengan. Porque una vecina de al frente le dijo, quiero presentarle a un amigo que tengo, que quiere conocerla. ¿Cómo se llama? Luis. venga. Y la señora entró. Dijo, él sabe que le está pasando esto. Esto es un problema que tenía la señora. Y como le contó lo que le estaba pasando, ella se asustó porque dijo, ¿cómo sabe la señora? Y a la hora que entró, era la tabla Ouija. Levanten la mano los que no saben qué es la tabla Ouija. Los que no saben, levanten la mano. La tabla Ouija es una tabla de madera. Ya hablo de la tabla, ¿no? Una tabla de madera que tiene todo el abecedario. A, B, C, H, D, E, amén. Y tiene los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9. Y dice sí y dice no. Se pone la tabla ahí y se pone una copa. Y con esa copa se habla. Eso se llama tabla Ouija. Y eso le hablan. ¿Estás aquí? Y sí. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿O quién es el que es? Se mueve la copa. Y entonces hablan con el espíritu. Y cuando termina, aparentemente se va. Ya se fue ya. Se fue. Ese espíritu Luis llegaba. Y se conoció con la señora y la señora metió a todo el grupo de la parroquia donde cantábamos en la misa. Yo no era cristiano, yo era católico. Mejor dicho, era diablo. Porque yo era de los malos. Yo no era de los buenos, no quiero generalizar. Yo era borracho. Bueno, tomaba, fumaba, enamoraba a mi enamorada. ¿A quién más voy a enamorar? Enamoraba a mi enamorada. Fornicábamos. O sea, ese para nosotros era normal. Porque era normal. Pleito, si había que pelear, peleaba. Si había que pelear, era Bruce Lee. Y si jugaba fútbol, era una mezcla de Maradona con Pelé. O sea, era todo lo mejor. Así creí. Pero llegó un momento, hermano, en que todo el grupo de la parroquia que íbamos a cantar, nos involucramos en la Ouija y conocimos a Luis. Pero ¿cómo lo conocí yo? Porque Luis era el secreto de ellos, era el amigo, hermano, era el amigo del espíritu, era un amigo de ellos. Y ellos, Luis le dijo, quiero conocer a Tila, quiero que me lo traigan. Mire todo lo que hizo para llegar. Y entonces un día, yo llegué con mi carro, porque yo tenía los 19 años, yo me compré mi primer carro. Y yo llego con mi carro, y estos amigos me estaban esperando como a la 1 de la mañana, día sábado. ¡Atila! Oye, un vino, o sea, para tomar vino. Y los subí a todos al carro, me fui, compré las botellas de vino, y estábamos en el carro tomando, y uno se quedó dormido. ¿Te acuerdas? Así como andaba antes. Después al lado otro quedó dormido. Y se quedaron 3 despiertos. Eran como las 4 de la mañana. Y me dice, dile. Y me dice, Atila, ¿tú crees en los espíritus? Y yo le dije, ya están borrachos. ¿Ya para eso toman? No, en serio, ¿crees en los espíritus? ¿No crees? Claro que creo. Bueno, nosotros conocemos a uno. Se llama Luis. No le voy a decir el apellido. Porque sabe que es capaz de que la gente lo llame. Por eso no quiero dar el apellido. Y lo llamó a Luis. Le dijo, mire, Luis te quiere conocer. Y yo, mundano, peleador de barrio, yo, fuera de acá, tan borrachos. Y entonces, mira, ve, escúchame, Atila, para que tú sepas que Luis te conoce, nos ha dicho tu secreto. Y yo le digo, ¿qué secreto? María Rosa está encinta. Tiene 3 meses. Era mi ultra secreto. Pero yo, me lo dijeron y yo dije, posiblemente me la están mandando. Y le digo, fuera de acá, que está borracho, que más rosa está encinta. Tiene 3 meses. Y nos ha dicho que te cases, que te va a ir bien. Y entonces me dice, Atila, ¿en serio? Y mira, Atila, también nos ha dicho esto, esto. Y ya, pues. Entonces yo llegué y lo conocí a Luis. Y entonces Luis era el que manejaba la vida de todos. Luis nos hablaba de una cosa, nos hablaba de otra. Hermano, me robaron una pieza de un tractor de Caterpillar. Yo trabajaba con reparación de maquinaria pesada desde esa época. Y me robaron una caja de unos metales de cigüeñal. Y costaban como $800. En esa época, le estoy hablando, cuando yo tenía 21 años. O sea, hace poco. ¿Por qué te ríes tú, hermano? $800. Yo no sabía quién se había ido. Entonces dije, ya sé. Le voy a preguntar a Luis. Y hermano, y fui a buscarlo a Luis. ¿Y sabe cómo llegaba Luis? A la casa. Donde estaba, era una casa, una señora. Y cuando Luis llegaba, ellos tenían un bombillo prendido todo el día, de día y de noche. Y si el bombillo se hacía así, decía, llegó Luis. O sea, cuando llegaba Luis, se prendía y se apagaba. Llegó Luis. Y ¡pum! Entraban al cuarto, ponían la tabla, ponían la copa y la copa solita. Y hablaba. Y entonces hablaba y decía. Y yo ese día lo fui a buscar a Luis. Y le dije, quiero ver dónde está el repuesto que me han robado, quién lo tiene. Y entonces Luis, que el Señor lo reprenda. Yo estaba hablando con ella cuando prendió y se me llegó Luis. Y yo me alegré, entramos al cuarto. Y entró Luis, Atila, ¿qué tal? Y comenzó a hablar con él, comenzamos a hablar así. Y le digo, dime quién tiene la caja. Me dice, no puedo decirte directamente el nombre, porque no se me permite. Pero te voy a decir lo que has hecho y quién se quedó con eso. Hermano mío, ese espíritu me dijo lo que yo había hecho todo el día que se robaron la pieza. Me dijo, llegaste a la oficina. Me dijiste, tú llegaste, mucho carro, mucha gente. Entraste así, asá, asá. Y me dije, porque yo lo estaba vendiendo el carro, le di la llave. Y al final me dice tal, y yo, ¿que lo tiene tal? Tú lo has dicho. O sea, me dijo, se quedó callado, ¡ay, lo tiene tal! Lo tiene, bueno, le voy a decir, lo tiene Pedro. Porque Pedro era ese hombre. Lo tiene Pedro. Tú lo has dicho. Y esta noche lo van a vender. Y entonces dije, uy, voy a ir a recogerlo. ¿Y sabe qué hizo el espíritu? Cuando yo iba a salir, dijo, espérate. Me llamaron. Llévate a San Benito de Palermo. Que era una imagen. Y dijo, llévatelo a San Benito. Y tenlo en el carro. Y yo le dije, mira, si aparece, compro 5 cajas de cerveza. Y me fui. Hermano, yo he ido directo a la casa de este hombre. Y le dije, le toqué la puerta. Y cuando me abrió, le dije, llama a Pedro, tu papá. Y salió Pedro. Sí, el repuesto. De frente se lo pedí. Y me dijo, usted, te lo iba a dar mañana. Dámelo ahorita, le dije. Y cuando él se volteó, sentí como que me echaron un balde de agua congelada. Desde la cabeza hasta el pie sentí algo frío. Yo no me di cuenta que en ese momento se me habían metido los demonios. Y yo sentí una cosa que se me congeló. Y cuando me entregó el repuesto, es como que me hizo el milagro de recuperarlo. Y entonces eran 802, es como que ahorita me costara, ¿qué? $5,000 una pieza. Y yo dije, ya salí. Compré 5 cajas de cerveza. Nos reunimos todos. Y me decía, ¿y cómo fue? Y yo contaba el testimonio. Entonces puse a San Benito de Palermo en medio, paradito. Salud con San Benito. Salud, tomemos San Benito. Salud, San Benito. Y fal bailando y la salsa y todo. Y con la tabla ahí. A los 2 meses me robaron mi carro. Y entonces yo dije, si un repuesto me lo encontró, ahora lo voy a buscar a Luis. Así era. O sea, todos los que estábamos ahí no queríamos hacer nada si no le preguntábamos a Luis, si no le decíamos a Luis. Luis nos llevó, nos dio la dirección donde podíamos encontrar a su hermana, que estaba viva. Luis nos daba direcciones de cosas que necesitábamos. Luis, que el Señor lo reprenda. Hermano, un niño se iba a caer en las escaleras y Luis lo tenía agarrado en el aire. ¡Mira! Y el niño en el aire. Luis venía, se sentaba en la cama, se sentaba, movía las cosas. Él dijo, quiero que me hagan mi cumpleaños de muerto. ¿Y sabe cuánta gente lo conocía? No eran 5, no eran 6, no eran 10, eran como 50 personas. Le hicieron su cumpleaños de Luis. Estábamos todos los que cantábamos en el coro de la misa de 7. Y llegamos al cumpleaños de Luis de muerto. Su cumpleaños de muerto. Y llegaron carros, usted miraba una fiesta. ¿Y quién era el cumpleañero? El Espíritu. Y cuando entraron todos ahí, la tabla de la Ouija en medio. Le compusieron una canción porque cantaban como venían de la misa. Le tocaban guitarra y le cantaban a Luis. Le compusieron una canción que decía, en una noche cualquiera, se abrieron las puertas de mi corazón. Aún yo sin conocerte me di, plenamente me entregué a ti. Esa era la letra de la canción. El miedo que yo sentía al sentirte tan cerca desapareció. Dice, recordaré eternamente los consejos de un amigo que tuve una vez. Y el coro de la canción con la guitarra y todos los jóvenes cantaban, decía, de pronto algo nuevo pasó, taradadadán, me sentí raro, mucho mejor. Todos cantaban. Casi dudando yo me dije, ¿quién soy? Y decía la letra, su Dios, su voz tenía otro matiz. Dice, y con 2 letras dijo Luis, me contestó alegremente alguien llamado Luis. Que el Señor lo reprenda. Yo no quiero cantarla, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué lo hace? Para que usted sepa que es verdad lo que le estoy contando. Porque usted puede pensar que estoy hablando cuentos. Esa noche le dijeron a Luis, una volteadita, Luis, una volteadita. Y una volteadita era que agarraban la tabla. Y por decir, acá estaba la copa. Y la volteaban así. Y la copa no se caía, se quedaba pegada ahí. O sea, todo, miraba. Luis, a ver, mueve algo. Y Luis movía la jarra, que estaba con agua. Se movía la jarra, delante de todos. Y esa noche le dijeron a Luis, queremos verte. Y dijo, apaguen la luz. Que el Señor reprenda al diablo. Corra con la persiana. La persiana, ¿sabe lo que es persiana, no? Corrió la persiana y se proyectó una luz, una sombra, perdón, porque estaba media luz, una sombra alta y como un cuerpo que hacía así. Hermano, le estoy contando 3 cosas, no puedo contarle todo, pero Luis se acostaba en la cama con la mamá. La mamá sentía que Luis se acostaba. La mamá sentía... Pero un día Luis trajo a otro llamado Miguel. Y trajo a otro. Trajo a una mujer. Y después trajo al virrey Carlos V. Y entonces cuando llegaba el virrey todos tenían que tirarse al piso. Hermano, esto no fue de un día, no fue de un mes, fue de meses. Cuando yo me casé, en la entrada de mi casa, yo puse las iniciales de Luis y le dediqué mi casa. Mi esposa María Rosa sabía y yo le conté lo que yo estábamos haciendo. Y, ¿sabe qué pasó? Que un día aparecieron a mi casa y me tocaron la puerta. Y me dijeron, a predicarme el Evangelio. Pero no el Evangelio, eran los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová tenían en su mano un atalaya. Y en el atalaya tenían el dibujo de la tabla Ouija. Y entonces me dicen, me toca, fuera de acá, yo soy católico, ¿qué tienes? Sal, sal, sal, sal, sal. Y entonces lo boto y me puso el pie en la puerta. Porque es bien especial esos testigos. Anda, vete. ¡Pum! Oye, ¿qué te pasa? Pero déjame hablarte. No quiero hablar contigo. Pero un ratito. ¡No! No me vas a cambiar a mí. Yo tengo mi religión. Y entonces le veo la ouija. Digo, a ver. Y yo miro así que decía, cuídate del engañador. ¿Cuánto quieres? Ya hago tu voluntad. 10 centavos era... Al final le di, me quedé. Cuídate del engañador. Y comencé a leer eso. Y hablaba de que eso, de que el espíritu que llegaba no era ese espíritu, sino que era demonios. Que era el enemigo, que era el diablo. Y yo dije, no puede ser, Luis. Y acá hablaban testimonio de una chica que había conocido a uno Pedro y al otro no sé qué. Era lo mismo que nosotros estábamos viviendo. Dije, no puede ser. Los llamé a todos. Y le dije, mire, ¿qué dice? Les enseñé. No, que sea mentira, que Luis había dicho que había venido del cielo como había muerto de un accidente. Que se había muerto muy rápido y que le faltaba hacer algo en la tierra y que Dios lo había mandado para ayudarnos. Y él decía, lo he visto a Jesucristo. He estado en el cielo. Así hablaba, hermano. El espíritu que llegaba. Estaba en el cielo, estaba así, lo vi a Jesús. Me tengo que ir, no voy a venir esta semana. Cuando me robaron mi carro, desapareció Luis. No venía, semanas no venía. Y cuando vino, ya apareció mi carro desmantelado. Sin llantas, sin motor, sin nada. ¿Que para qué sirve Luis? Y después no me ayudó para nada. En ese momento, hermano, nos juntamos. Le saqué lo que había leído. Y entonces, vamos a decirle al cura. Y es cuando vamos a hablar con el cura. Y el cura dice, ese es el diablo. ¿Quién les ha mandado a ustedes a hacer eso? Porque uno en la iglesia católica no sabe nada. Y testigo de Jehová menos. Y entonces el cura dijo, rompan esa tabla. Y ahora, ¿cómo sacamos la tabla? Porque estaba metida en esa casa. Y entonces, ahora, llegaron todos a la casa. Y uno comenzó a hacer con la mano. Y la luz se prendió y se apagó. ¡Ahí está Luis! Y mentira, no era Luis, sino que estaban haciendo así. Porque dijo, ya vamos a decir, ya me voy, ya no voy a venir. Dios me ha mandado a otro país para llevarnos la tabla y romperla. Y a la hora que entra, la chica dice, comienza a mover la tabla. La señora que estaba, la que cuidaba la tabla, estaba ahí. Y Luis dice, supuestamente, ya no voy a venir, porque Dios me está mandando. Y era mentira. Y en ese momento, llega el demonio, hermano. Señor, lo reprenda. Llega Luis y la tabla tiembla. Tiembla la tabla. Y cuando tiembla la tabla, dice, malditos, ustedes me pertenecen. Mira, hermano. Y peor, se asustaron todos. Y comenzó a hablar de groserías y temblaba la tal. Y ¡pum! Aparentemente se fue. La señora se puso a llorar. Se llevaron la tabla, la rompieron. En la esquina de mi casa quemaron la tabla en un cilindro. Le metieron gasolina, la rompieron. Pero nosotros pensábamos, yo no sabía que era eso. Yo tuve una experiencia con ese espíritu. Y yo no sabía que eso era demonio. Yo lo conocí así. Pero toda la gente que estaba conmigo, a todos se les desgració la vida. Uno se enfermó, a otro hermano lo asaltaron. Una que otra se destrozó el matrimonio porque Satanás vino a matar, a robar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Miren, hermano, yo no sabía de esto, del espiritismo, del espíritu, de la ouija. Yo no conocía nada. Pero hay gente que sin saberlo llaman a estos espíritus. Los demonios se pasean por la casa. No son fantasmas, son demonios. Estos demonios, hermano, engañan a la gente. Le hacen creer que son los espíritus de los muertos. Pero ningún espíritu de muerto está dando vueltas. Esta noche en México, estos días, el día de los muertos, la gente le prepara comida, le prepara bebida, dice, vamos a darle, porque creen que va a regresar. El muerto va a regresar, dice, el espíritu va a venir. Le ponen jarra de agua. Le ponen la comida que antes comía. Le ponen sus herramientas. Lo hacen en el cementerio. Lo hacen en la puerta de la casa. Le sirven, le ponen el plato. Hermano, esas cosas la gente las hace. ¿Sabe por qué? Por ignorancia. Porque no saben. Pero cuando uno llega al evangelio, a uno se le prende la mente. Usted, ¿cómo no me daba cuenta de esto? Ahora usted dirá, no, pastor, yo nunca le he pedido a ningún muerto. Mi mamá me decía, cualquier problema que tengas, pídele a tu hermanita. Yo tengo una hermana que la mató un camión, cruzando ella la calle, la agarró un camión, ella tenía 6 añitos, y se soltó de la mano de mi hermana y le pasó por el pecho la llanta. Y la mató a mi hermana. Y mi mamá, cuando ya éramos ya mayores, habían pasado años, y mi mamá tenía la fotografía de mi hermanita con velas en la casa. Porque es que eso es lo que nosotros creíamos. Que podíamos prenderle vela a la abuelita que murió, a mi hermanita que murió. Si tienes un examen en el colegio, me decía mi mamá, pídele a tu hermana que te ayude con el examen. Pide, porque ella está cerca de Dios. Y uno en la ignorancia, hermano, en la ignorancia, uno le ha pedido al muerto, le ha pedido a la muerta. Usted dirá, pastor, yo nunca he hecho eso. Sí. Pero, ¿cuánta gente le pide a San Pedro? ¿Cuánta gente le pide a San Pablo? ¿Cuánta gente le pide a la Virgen María? Y la Virgen María murió. Y San Pedro murió. Y San Pablo murió. Y el Señor ha dicho, no le pidan nada a los muertos. Que no vengan con el cuento de que María resucitó. ¿Dónde dice la Biblia que resucitó María? El único que resucitó y todavía vive es Jesucristo. Jesús es la primicia de la resurrección. María fue una santa, pero murió y tuvo que morir. María, José, San Pedro, San Pablo, Bartolomé, Felipe, Esteban, todos murieron. Y cuando la Biblia dice no le pidan nada a los muertos, ni le consulten a los muertos, está hablando de todo tipo de muerto. No importa que se llame San Pedro, San Pablo, María, etcétera, etcétera. Además que cuando Jesús vino, Jesús dijo, el que llega al cielo no sale. Nadie puede sacar a nadie del cielo, hermano. Tampoco nadie puede sacar a nadie del infierno. El que llega al infierno no sale. Y el que llega al cielo no sale. Aunque lo llamen con la ouija, aunque lo llamen en sesión de espiritismo, no sale. Pero si se ponen a pedirle a un muerto, o se ponen a pedirle a una imagen, San Pedro, mira, que tengo este... Sí, yo soy Pedro. Y no es Pedro, es mentira. Sí, yo soy tu abuelita. Se aparecen. Con la cara de la abuela, con la cara del tío, con la cara de la Virgen. ¡Y es mentira! La Virgen que se apareció a los tres pastorcitos. Todos los 13, desde el 13 de mayo. 13 de junio, 13 de julio, 13 de agosto, que se apareció para darle un mensaje a los tres pastorcitos. Le dieron tres secretos que nadie los podía saber y los mandó rezar el rosario. Hermano, es una mentira de la más grande. No, pero sí es verdad, mentira. En el año 1918 apareció la gripe española que mató a más de 60 millones de personas en 4 meses. Fue una pandemia. Y en esa pandemia murieron 2 de esos niños. Murió uno y al poco tiempo murió el otro. Solamente quedó Lucía, que era Santa Lucía, que era la que había visto a la Virgen y que ahora era una monja, que era la que tenía el secreto de la Virgen, que era la que iba a decir lo que iba a pasar, y que María había mandado que le recen el rosario, porque ella tenía un gran dolor en el corazón de María, y que María quería ayudar, y ahí vaya a ver, porque de verdad que hubo una señal. La gente vio en el cielo que se abrió el cielo y una bola de fuego cayó. Dice, no, pero mira, y está, yo le he visto. Hasta el día de hoy la gente dice que cuando el sol baila, aparece María. Y yo digo, hermano, eso es mentira satánica. Pero ¿cómo va a ser así que hasta el sol? Pero la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, que el anticristo, el falso profeta, va a hacer que descienda hasta fuego del cielo. Y es mentira del diablo lo que hace, lo hace para engañar a la gente. Y la gente, hermano, va a pedirle a los muertos. Y a través de los muertos quiere resolver problemas. Porque para eso la gente lo hace. Pero si hay alguien a quien le tenga que pedir, es a Dios. A través de Jesucristo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Yo quiero decirles, hermano, se me fue la hora. Yo hablaba con un amigo después de años que estuvo en esto de la Ouija, su hogar se destruyó. Y yo le dije, ¿todavía sigues creyendo en Luis? Me dijo, no, yo no, pero no te has entregado a Cristo. Si no te has entregado aquí, el diablo te sigue engañando, le dije. Porque esa es una verdad, usted o tiene a Dios o el diablo lo está engañando. O tiene usted a Dios o el diablo te engaña. Hermano, no le tenga miedo a la oscuridad. Ni le tenga miedo a ninguna manifestación. ¿Qué te puede hacer el diablo? Abre la puerta, tira la puerta, tú dile que el Señor te reprenda. ¡Sal fuera, diablo! En el nombre de Jesús. Aprenda a decir, hay poder en la sangre de Cristo. Dígalo conmigo. Hay poder en la sangre de Cristo. Diga conmigo, hay poder en la sangre de Jesús. Quiero que levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes alguna noche se han despertado asustados y han sentido la presencia de alguien en el cuarto? Levanten la mano. Casi todos. ¿Y cuántos han estado asustados, tan asustados que se taparon la cabeza? Mira todo, ¿no? Pero ahora, no le tengas miedo. Cuando sientas algo raro, tú di, Señor, reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. Al Hijo de Dios, el diablo no se le puede acercar. Pero si hay alguna hija del diablo, si hay un mentiroso, un falso cristiano, una falsa cristiana, porque un día había un hijo de un hermano que me dijo, yo no creo en nada. Bueno, hijo, ¿tú quieres que se te aparezca Dios o que se te aparezca el diablo? No, porque son así creídos. No. Ya, pues. Y en la noche me tiré de rodillas, Señor. ¿Por qué no te lo llevas al infierno esta noche? De paseo. Que se vaya para el infierno, que se queme una media hora y me lo traes en la mañana. Para que se despierte gritando y arrepentido. Yo me acuerdo mi cuñado era un diablo, hermano. Se emborrachaba, insultaba a mi hermana. Mi hermana lloraba. Y un día viene mi hermano y me dice, ¿sabe qué ha hecho? ¿Sabe qué ha hecho, Roberto? ¿Sabe qué ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Ha roto la Biblia. Maldiciendo, ¿qué Biblia? Y ha roto las hojas, la ha tirado por la ventana. Tranquila, hermana, le digo. Ahora sí que se metió con Dios. Y yo recuerdo, porque él era así, que con todo el mundo quería pelear. Pero en la noche le tenía miedo a los fantasmas. Le tenía miedo a las penas. No hables de eso. Cobarde. Para eso sí se asustaba de todo. Ahí sí. Y esa noche yo me puse de Dios y decía, Señor, ya estará durmiendo ya. Y ahora sí, Señor, anda. Padre, te pido que mandes a alguien. Ahí que no lo dejen dormir esta noche. Y me puse a orar. Y al otro día en la mañana fui a buscar a mi hermana, no sé para qué. Y él no había dormido toda la noche. Y estaba, no. Oye, tienes que venir acá, pues mira, la puerta, todo se movía. Ah, es para que te arrepientas, le dije. Voy a orar hasta que no te arrepientas, no puedas dormir. ¿Por qué cree que se convirtió la hermana María Rosa? Porque no podía dormir en las noches. Ella sufría de terror nocturno. La cama se la movía. Hasta que no se... ¡Ah, me arrepiento! Ahí se fueron los demonios. Si usted tiene a Dios, nadie se te acerca. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Los cristianos no le tenemos miedo ni a la oscuridad, ni a la brujería, ni a nada. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No le tengas miedo cuando diga, te voy a hacer brujería. Que te hagan lo que sea, le cae a ellos. Mientras tengas a Dios y sea fiel, no tengas miedo de nada. De nada ni de nadie. Amén. Si algo, porque puede de repente fastidiar algo, tú dices, Señor, reprenda al diablo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Y se va. Una hermana me dijo, pastor, me voy a mudar de casa, porque al costado de mi casa hay un brujo, hay brujos. ¿Y tú te vas a mudar? Sí, porque no podemos ahí, nos fastidia. El que se tiene que mudar es el brujo, no tú. Porque el que debe estar perturbado es el brujo, porque no puede hacer nada. Pero le hacen creer al revés, ¿no? El diablo te hace creer lo contrario para que te vayas, pero no. Si tú tienes a Cristo, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada, nada, nada, ¡nada! Que te pueda hacer nada. ¿Está escuchando? Diga, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que les teme, ¿y qué? Y lo defiende. Por eso que tú te acuestes, en paz me acostaré, y así mismo dormiré. En paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solamente en ti me haces dormir y vivir confiado. Usted está acostado ahí y el ángel del Señor está ahí, dando la vuelta ahí, con su espada de fuego. Está ahí. Y tú estás en tu cama acostado, ¿eh? Te volteas para acá. Te volteas para este lado. Y el ángel te dice, qué rico duerme. Y ahí está que te cuida. Aparece alguien por ahí. Y el ángel dice, ¿qué quieres acá? Afuera, afuera, afuera, afuera, afuera. Vete acá, te corto el cacho. Vete acá, allá afuera. Así que, hermano, no tenga temor. No te dé temor. No te dé temor. Nunca, nunca, nunca. Es mi amante salvador. Nunca no te dé temor. Acá hay alguien que tenía miedo. Dígame quién es. Levante la mano. ¿Quién no podía dormir? Levanta la mano. La verdad. Levante la mano. Ya, esta noche vas a dormir tranquilo. Amén. No le tengan miedo a nada, hermano. Tienen que conocer de esto porque hay algunos que no les gusta esto, pero es la verdad. Hoy es un día que da cólera, hermano. La gente como corre, va. Pastor, una pregunta. ¿Pero puedo ir a poner flores? Si la lleva la flor y nadie la va a ver. Más bien las pone y otro viene y se la lleva. Así son, hermano. Le preparan de comer. ¿Qué le gustaba a arroz con atún? Le ponen el arroz con atún y después viene el perro y se lo come. Porque lo ponían en la puerta para que cuando venga venía el perro. Ese de tontería, hermano. Usted quiere darle algo a alguien, déselo ahora que está vivo. Ahora es que tiene que darle, no esperar después. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Solamente se paran los que están vivos. Amén. Bien, hermano. ¿Cuántos en la ignorancia alguna vez se fueron a los brujos? Levante la mano. Ajá. ¿Nunca has ido a los brujos tú? ¿Nunca has ido a los brujos? ¿Nunca te leyeron las cartas? Sí, ya, levanta tu mano. Le leen la carta y hay un montón de brujos mentirosos. Ni son brujos. Ni son brujos. Pero si algo hubiera, Jesucristo es el Señor. Dígale que está a su costado, no tengas miedo a nada. No tengas miedo. No tengas miedo. Vamos a hacer una cosa esta noche. Quiero que toda la iglesia levante su mano. Que cierre sus ojos. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Y repite esta oración conmigo, todos. Digan así, Padre Santo, que estás en los cielos. En esta noche, te damos gracias por haberte conocido. Yo andaba perdido en el error, pero un día apareció tu palabra y se me prendió la luz. Esta noche yo abro la puerta de mi corazón una vez más para pedirte que tu Hijo Jesucristo entre en mi vida, en mi corazón. Y en toda mi casa, dame tu paz, dame tu presencia y dame tu Santo Espíritu. Quita toda maldición que por ignorancia nosotros arrastramos. Ahora te ruego que me limpies con la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo. En la cruz del Calvario. Límpiame ahora. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Ten misericordia de mí. Y perdóname. Si en algo te fallé. Perdóname. No me dejes caer. En tentación. Líbrame de todo mal. Ahora quiero poner en tus manos a mi familia, a mi casa, a mis amigos que no te conocen. Gracias, Señor, porque mi vida se proyecta a la eternidad. Ahora ahí con su mano levantada, hable con Dios despacito mientras yo hago una oración por usted. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta noche te ruego que mires a cada hombre y cada mujer que por ignorancia un día llegaron a buscar brujos, santeros, paleros, babalaos, y su vida está arruinada, destruida. Pero todo aquel que esta noche se arrepiente y te deja entrar ahora, Señor, tú quites toda maldición. Señor, no importa si tienen años metidos en estas prácticas, la sangre de tu Hijo Jesucristo limpia. Señor, perdona la ignorancia. Perdona a todo aquel que se alejó de tus caminos para seguir estas mentiras y estas trampas del enemigo. Trae tu paz ahora, Padre. Rompe las cadenas. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío. Mira los que están enfermos. Mira los que han venido con una carga familiar. Todo aquel que no tiene paz en su vida. Todo aquel que ha venido con alguna situación dura, por difícil que se vea, extiende tu mano poderosa en el hogar. Porque cuántos están sufriendo situaciones que estos espíritus hacen, estos demonios ocasionan. Pero que venga la luz de tu palabra, de tu santo evangelio, restaurando, sanando, arreglando, cubriendo y trayendo bendición a todo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuándo pueden dar gloria a Dios? ¡Denle palmas a Cristo! ¡Cristo vive! Gloria al Señor. Bien. Bien, acá está la hermana María Chávez, de los Estados Unidos, se reconcilió. Katia Verónica Meléndez. Oscar, gloria a Dios, lo había amado. Y Rafael con Carla, de Sonora, México. Bueno, y todos los demás, que Dios los bendiga. ¡Amén, hermano! ¡Hay gozo, hay gozo! Bien, hermano, dile un abrazo a su hermano que está a su lado. Dios te bendiga, dile. ¡Amén! Vamos a orar ahora para recoger las ofrendas y los diezmos. ¿Hay gozo? Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, que es parte de todo culto, hermano. El día jueves tenemos culto misionero. El jueves tenemos culto misionero, así que si usted siente llamado a la obra misionera, venga el jueves. Ahí Dios le va a decir, tú vas a ser pastor. No, yo no quiero ser pastor, tú no digas. Si Dios te dice, ya Dios sabrá. Amén. Quiero pedir que pase por acá un hermano, que está acá con nosotros ya, pero ¿sabe cómo se convirtió? Porque él quería ver una película de terror. Y entonces fue donde alquilaban videos. Y encontró testimonio. Tuve pacto con el diablo. Dije, esto está bueno. Y lo agarró pensando que era de terror y era mi testimonio. Y se convirtió y ya está con nosotros acá. Pasa por acá, Salomón. Pasa por acá, Salomón. Todos los saludos acá, Salomón. Y terrible Salomón. Va a hacer la oración por las ofrendas y por los diezmos. Pero en dos palabras no me vas a contar cómo fue. Dios bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión y Radio Betel Ecuador. Como ustedes pueden ver, acaba de finalizar este precioso culto de damas que tuvimos hoy aquí en nuestro templo central de la calle Gómez Rendón 3320. Fue una noche preciosa donde yo creo y creemos que Dios nos ha hablado a nuestra vida. Usted tiene que saber y conocer la verdad sobre lo que se celebra en muchas partes del mundo, esta fiesta llamada fiesta de los muertos. Usted tiene que saber, tiene que conocerlo, y yo creo que Dios en esta noche nos ha dado una palabra para que podamos abrir los ojos y ver que todas las cosas que se pueden hacer se ofrece a los demonios. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado la luz, Dios nos ha dado su palabra, hoy conocemos la verdad, como estoy seguro que usted también hoy Dios le ha abierto y le ha dado ese conocimiento para que usted esté definido de hoy en adelante. Así que agradecemos a Dios por cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo a través de nuestro canal en Facebook, a través de nuestro canal en YouTube y a través de nuestra página principal www.ecuadormmm.org/envivo. Así es que esperamos seguirte siendo de bendición y esperamos también que usted sea de bendición a muchas más vidas. Comparta a través de su página en las redes sociales como es el Facebook, el Twitter, el Instagram, lo que usted tenga, su página que tenga, pueda compartir con sus contactos para que así mucha gente conozca esta verdad, conozca la palabra de Dios. Porque ser cristiano no es congregarse esporádicamente, sino es conocer la verdad, es un estilo de vida diferente para Dios. Así es que esperamos que usted pueda ser de bendición a muchas más vidas. Estamos contentos y felices de que usted nos haya sintonizado en esta noche y, como le decía, comparta con sus contactos. Sea de bendición para que así muchas más vidas puedan llegar a los pies de Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras almas. Queremos recordarte nuestros horarios de culto de martes a sábado a las 7 de la noche y los días domingos estamos en doble horario. 10 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 7 de la noche nuestro gran culto evangelístico también. Estamos aquí en la calle Gómez Rendón 3320 entre la décima y la onceava en el centro de la ciudad de Guayaquil. Así es que si usted se encuentra aquí alrededores o en alguna provincia, algún cantón de aquí de la República del Ecuador, puede visitarnos aquí en la ciudad de Guayaquil, calle Gómez Rendón 3320. Ahí está ubicado nuestro templo, aquí no descansamos, culto desde martes hasta domingo, porque queremos seguir ganando almas para el reino de los cielos. Aquí está nuestro pastor, aquí Pastor Eugenio Macías Corbacho, es el que pastorea en este templo. Así es que a todos y cada uno de ustedes, mil gracias, que Dios los bendiga grandemente y gracias una vez más por seguirnos. Nos volvemos a reencontrar, Dios mediante, mañana a las 7 de la noche por este su canal Betel Televisión Ecuador y Betel Radio y a través de nuestro canal en YouTube y en Facebook. Así es que para todos ustedes, para todos ustedes, un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche. Dios los bendiga y hasta la próxima.